Padre, te agradecemos en este momento por el privilegio que tenemos de contar con la asistencia del Espíritu Santo, porque tú lo prometes así, y poder sacar provecho y entender tu palabra e interpretarla tal como debemos hacerlo. Pedimos que todos los que estamos aquí, los que nos escuchen vía grabación o vía internet, doquiera que estén, que todos saquemos el máximo provecho de la hora que invertimos en este primer día de la semana. Gracias te damos por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ustedes tienen ya su estudio. Estamos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Estamos siguiendo capítulo por capítulo. Estamos haciendo un estudio no muy en profundidad. Para aquellos que son nuevos y dicen, yo no entiendo nada, no se preocupe, cuando usted nació, nada entendía. Y yo tampoco nada sabía cuando nací. Ni me acuerdo el día que nací. Si no me dijeran mis padres, yo no sabría nada. Así que imagínense ustedes la memoria. Dicen que los niños se parecen, bueno, los bebés, o los ancianos se parecen mucho a los bebés porque no se acuerdan. Bueno, pregunte a un bebé si sabe cuándo nació. Y se parecen, de verdad. Bien, antes de entrar en el capítulo 5, quiero que recuerden una cosa que les voy a dejar en claro. Para mí, el capítulo 5 es continuación del 4, es decir, el tema, si yo hubiera dividido los capítulos, o sea, yo hubiera hecho los capítulos, porque la Biblia cuando se escribió no había capítulos y versículos, eso se hizo mucho más tarde. Pero si yo hubiera hecho, yo hubiera hecho un solo capítulo. Todo lo que es el capítulo 4, también el 5, porque después la cosa cambia. Pero este capítulo 5, ustedes se encontrarán con unas cuantas sorpresas. En el 4, que ya pasamos, tenemos la despedida de la iglesia, yo lo llamé así, porque Juan ve el cielo abierto y él parte, o sea, es visión, y él, para mí, es la figura de la iglesia. Un día la iglesia también oirá la voz de trompeta, la Biblia dice así, y si eso es literal o no, eso no tiene importancia, lo importante es que la iglesia partirá. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de los cristianos, para estar con el Señor. Eso se llama el rapto de la iglesia. Y Juan dice que él vio allí a 24 ancianos y al mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, con él. Hemos hablado de esto, esa era la escena que Juan encontró. Hubo también manifestación de relámpagos, truenos y voces, 7 lámparas, 7 espíritus de Dios, un mar de vidrio, todas esas cosas ya vimos. Vio algunos seres vivientes, el primero como un león, el segundo como un becerro, el tercero con rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando, etc. Vamos al capítulo 5. Aparece un libro escrito. Otra vez la cuestión libro. Libro por dentro y por fuera, pero no hay quien pueda leerlo. Leamos entonces los versículos 1 en adelante del capítulo 5. Tienen la Biblia abierta porque eso no está transcrito allí en el bosquejo. Y vi a la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Uno lee ese y dice: yo no entiendo ni un pepino aquí. No sé de qué se trata. Primero, antes de entrar a discutir cualquier asunto o aclarar, no olvidemos que esta es una visión. Es una visión de Juan. Tiene enseñanza muy importante todavía hoy en el futuro, pero que se cumplirá. Al estudiar entonces este capítulo de Apocalipsis, nos encontramos con un mensaje bastante extraño. Primero, el libro o rollo totalmente sellado. Bueno, uno dice, ahí dice en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Ahora, nosotros entendemos que era un rollo, porque los libros tal como conocemos hoy no existían todavía. Sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Como no se encontraba nadie digno, Juan comenzó a llorar. Todo es en visión, pero tiene significado muy importante. El libro totalmente escrito por fuera y por dentro, por donde uno mirara. Si un rollo usted lo desenrolla, usted lo ve enrollado, escrito. Y si lo desenrolla, también está escrito. O sea, no hay una parte que no está escrito. La primera pregunta es, ¿qué libro era ese? ¿Qué era eso? Bueno, algunos piensan que tal vez habla de la Biblia, dicen algunos, antes que esta fuera, digamos, entendida mediante el Espíritu Santo. Es lo que dicen algunos. Yo no estoy diciendo, afirmando esto, solamente digo que algunos comentaristas, tratando de explicar, dicen, debe ser la Biblia. Otros piensan que son los secretos del reino celestial. Tampoco esto parece ajustarse a la realidad. Y hay también quienes piensan que este es el libro que menciona Daniel. Porque Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, dice: oye estas palabras y las escribe. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este texto yo lo he usado y muchos lo han usado mucho en las profecías bíblicas, para explicar las profecías bíblicas. Porque, ¿qué es lo que se le dice a Daniel? Que el libro de Daniel, el que él escribía, esta es ya la última parte casi, dice que él cierre las palabras y que el libro quede sellado. Lo que sí sabemos es que toda vez que la Biblia enseña que hay un libro sellado, es algo que no se puede entender. Es decir, sellado porque una persona lee y no lo entiende. No necesariamente dice que hay sellos. Es como un libro cerrado que no se puede abrir y por lo tanto no se puede saber qué dice allí. Un libro sellado es el libro que usted lee y no lo entiende. Bueno, para entender esto en el libro de Daniel es muy fácil. porque Daniel estaba hablando de imperios que vendrían después, incluso de Alejandro Magno, hablaba de muchos hombres que vendrían en el futuro, todo se cumplió. Por eso hay tanta oposición al libro de Daniel por parte de los liberales. Y no estoy hablando de los liberales políticos que usan camisa azul. Estoy hablando, casi me puse roja hoy, pero después decidí no. No sea que alguien me interprete mal. Pero los liberales teológicamente. Los que dicen, no, ese libro, por ejemplo, Apocalipsis, no hay que tomarlo en serio. Es todo como una fábula. Lo de la creación también es fábula. Y así por el estilo. En cuanto al libro de Daniel, para ellos es un problema muy serio, porque incluso de fuentes extrabíblicos se sabe que Daniel vivió más o menos 600, un poco menos de 600 años antes de Cristo. Y como lo que Daniel dice se cumplió tan prolijamente, ellos dicen, no, esto escribió alguien cuando ya todo se cumplió. Y lo escribió y le ponen el año 160 antes de Cristo. Fíjense ustedes qué manera de hacer las cosas. Por eso cuando Dios inspira a Daniel, dice que él cierre las palabras y también que él selle el libro hasta el tiempo del fin. Y para que sepamos que ese tiempo del fin es hoy, él dice que habría algún tipo de señales del tiempo del fin, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dos cosas se discuten aquí, o se plantean como pruebas. Una, el movimiento de la gente. Cuando Daniel escribía esto, el medio más rápido era el caballo. Ahora hay aviones, supe el otro día, el Airbus nuevo, europeo, carga 800 pasajeros. Ese sí que si cae va a llevar a muchos a la eternidad de una vez. Hasta ese era el 747, que cargaba unos 420 pasajeros. Muy buen avión ese, cómodo y todo lo que usted quiera. Pero la gente ahora no va rápido, la gente vuela. ¿A cuántos kilómetros? Bueno, si ponemos en millas, kilómetros son 900 y tanto, a veces 1.000, 1.020 kilómetros por hora un avión jet vuela. Ellos siempre marcan por ahí para que uno, si uno quiere ver cómo está volando, a qué velocidad, hasta eso puede ver a veces. Bueno, pero hay otros que van mucho más rápido. El Concorde se acabó porque tuvo ciertos problemas, pero ese sí que iba mucho más rápido todavía. Un tramo entre Río y Nueva York, que toma más o menos casi 9 horas, él lo hacía en 3 horas. La gente realmente corre de aquí para allá, vuela. ¿Quién se hubiera imaginado esto en la época de Daniel? Nadie, cuando el caballo era el más rápido. Ahora, cualquiera de ustedes sabe cuánto se puede hacer a caballo por hora. El caballo no puede correr todo el tiempo. Hay que darle tiempo para que descanse un poco, galope más o menos lento y después, bueno, ¿cuánto? Yo diría por hora se puede hacer, no sé, 15 kilómetros, tal vez. Bueno, trote normal, 5 kilómetros, me dice el hombre que sabe. Entonces, imagínense ustedes si no se está cumpliendo esta profecía. Muchos correrán de aquí por ahí. Muchos. Vaya al aeropuerto, a cualquiera de los grandes aeropuertos. Y usted se pregunta, cuando uno llega dice, pobre gente, viendo a tantos esperando para abordar algún avión a algún lugar del mundo. Y uno dice, qué bien que yo llegué. Pero ida y vuelta, cantidad de gente. Digo, ¿qué están haciendo? Bueno, alguien se preguntará lo mismo de mí, ¿por qué anda este? Todos estamos en iguales. Y cuesta dinero, es bastante caro, es molesto, es difícil. Cuando yo veo a veces que alguien viaja de aquí hacia la parte este de Estados Unidos, de allí volamos juntos hasta el oeste, pero yo tengo que llegar hasta el extremo oeste. Y voy allá. Y de allá hay algunos que tienen que ir a Filipinas, o tienen que ir a Australia, o tienen que ir a algún Japón. Ya viajaron toda la noche y ahora llegan y siguen viajando unos 5 horas entre el este y oeste de Estados Unidos, y luego tienen otras 15, 13, 16 horas, depende a dónde van. Esta es la forma de movilización. Por eso yo no tengo ninguna duda de que Daniel, cuando habla aquí, está hablando de nuestros tiempos. Pero no es ese el problema aquí con este famoso libro. Una pregunta. Hay un caso, ustedes tienen la cita de Jeremías 32, 6 al 15. Tenemos que leer ese texto porque es muy interesante. Los judíos tenían la costumbre de cerrar, digamos, una carta de compra y venta. Y yo creo que aquí vamos a obtener la respuesta a esa pregunta, ¿qué rollo era ese escrito por dentro y por fuera? Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, versículo 7 ahora, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad, que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, Jeremías estaba en la cárcel, por supuesto, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Métanse en la cabeza la palabra rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, versículo 10, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada, según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos, que estaba en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch, el escribano, delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Oh, usted dirá, yo no entiendo nada de eso. No se preocupe, que ya vamos a ir entendiendo lentamente. Todo esto en Jeremías 32, 6 al 15. La costumbre de los judíos en la venta de una propiedad era que se hacían dos copias, dos documentos. Una era sellada, archivada en un lugar seguro, y la otra estaba disponible para el examen de cualquier persona cuando quiera ver. Por si hay alguna denuncia, si cualquier cosa, una se cerraba. ¿Qué significa sellada? No se la podía leer, estaba totalmente guardada. En este caso, el libro sellado, bien podemos decir que la copia al alcance de todos sea la Biblia, el documento de Dios para el hombre. Cualquiera puede examinar, cualquiera podía examinar esa copia abierta en aquellos días, y a hoy la misma cosa, los 66 libros de la Biblia usted puede examinar cuando quiera para saber qué es lo que le tiene para usted. Pero la copia sellada bien puede ser la parte no revelada para nosotros. Tal vez Pablo se refiere a lo mismo cuando dice, y esto está en 2 Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto está en 2 Corintios 12, 1 al 4. Recuerden esto. Pablo es llevado, ni él sabía si era en cuerpo o fuera del cuerpo. Aparentemente fuera del cuerpo, pero si era en cuerpo, yo no voy a discutir eso, si ni él sabía. Pero él vio y oyó cosas que no le es dado al hombre expresar. Es decir, el diccionario celestial no tiene mucho que ver con el diccionario terrenal. Hay demasiadas cosas nuevas que nosotros no conocemos. Son nombres de cosas que tienen que ver con la vida celestial y con la eternidad. Es decir, todavía no nos fue revelado. Y Pablo dice que él oyó y vio cosas que no le es posible. Es decir, él no encontraba palabras para usar, para describirlo, y la gente, si lo oyera, tampoco entendería, porque sería un vocabulario incomprensible. Creo que esto es una de las luces que arroja un poco el apóstol a este tipo de documento. Es algo que nosotros ahora no podemos entender. En Filipenses 1, 21 al 23, también Pablo, tal vez ya inspirado por todo lo que pudo ver en 2 Corintios 12, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y oigan bien el versículo 23, porque de ambas cosas, vida y muerte, estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aún sin entender él lo que pudo captar en su vistazo, por decirlo así, en el cielo, él quedó tan impresionado que dijo: ahora ya ni siquiera, si no fuera por la obra, me gustaría morir hoy mismo, por lo que descubrí que hay en este libro sellado para los terráqueos. Por eso yo creo que cuando en Apocalipsis se habla de este rollo o libro sellado por fuera y por dentro, y Jeremías dice que debían hacerse dos copias como título de propiedad de una persona, una estaba para revisarla cuando uno quiera. Esta para mí es la Biblia. Usted puede revisar todo lo que quiere y todo lo que está en la Biblia es revelado para nosotros. No hay ningún problema. Pero hay en la Biblia insinuaciones, indicaciones, giros, términos que uno lee y dice: pero esto yo no lo entiendo. Bueno, Pablo mismo fue llevado hasta el cielo para dar un vistazo allí y oyó y vio cosas que tampoco pudo entender debidamente y no pudo expresarlo. Este es el rollo guardado. En 2 Corintios 5, 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuántos de nosotros sabemos de qué está hablando? Bueno, yo siempre lo interpreto como el cuerpo nuestro, porque nosotros, nuestro cuerpo, es el edificio, o como la Biblia llama, tabernáculo, carpa, donde nuestra alma habita. A cambio de esta carpa que mañana se desmantela, cuando llega el día de Omanó, se acaba todo. La carpa se lleva al cementerio. Ustedes nunca dijeron, cuando vieron un coche negro llevando el ataúd y unos cuantos atrás y algunos llorando de contentos, otros de triste, y ya están llevando. Nunca dijeron: ahí están llevando una carpa. Pero es eso lo que están llevando. ¿Para qué usamos las carpas? Bueno, para emergencia. Es lo que usaban los judíos. Muchos usaban de esto en los tabernáculos cuando ellos estaban en el desierto camino hacia la tierra prometida, porque era temporal. Nuestra vida es temporal. Noten ustedes cuánta similitud hay entre ellos y nosotros. Por ejemplo, ellos, para evitar la muerte del primogénito, tenían que pintar el dintel de la puerta con sangre de un cordero inocente. Nosotros fuimos salvos mediante la muerte de un inocente. Es Cristo Jesús. Él pintó con su sangre el Gólgota. Y esto nos valió la salvación. Ellos salieron, cruzaron el Mar Rojo, y en el Mar Rojo, por decirlo así, luego menciona la Biblia, fueron bautizados. Era tan profundo el mar, es profundo el Mar Rojo, y las aguas se detuvieron como paredes, que si las aguas los cubrieran, es mucho más que este bautisterio aquí. De veras ellos fueron, por decirlo así, sepultados bajo esas aguas, pero Dios impidió que los sepultara. Primero, la sangre de Cristo que quita nuestra vida, de nuestra vida todo pecado. Primero ellos tuvieron el cordero inocente que murió y se salvaron así los primogénitos. Luego, bautismo. Es exactamente el orden que sigue la iglesia. Primero se recibe a Cristo mediante cuya sangre el pecador es salvo. Luego es bautizado. Luego ellos comenzaron su caminata por el desierto. ¡Qué buenos que eran entonces! ¿No? ¡No! Pleiteros, bochincheros, causaban daño de todo tipo. ¡Quejumbrosos! ¡No! Allá en Egipto. En Egipto lloraban porque estaba pésima la vida. Era esclavitud. Ahora que están libres dicen, no, los puerros y los melones y la cebolla de Egipto era tan rico todo. Parecía que hablaban de ese pollo frito y todo eso, pero estaba, la cosa era pésima. Pero así somos. Ahora los cristianos hoy ya también caminamos hacia el hogar eterno. ¿Y cuál es nuestra caminata? ¿Cómo nos conducimos? Bueno, yo no necesito decirlo porque ustedes saben. Ahora, ¿cuál sería el contenido de ese libro sellado? ¿Qué es lo que hay allí? Podemos imaginar algunas cosas. Todavía está sellado, de modo que no podemos decir mucho. Pero algunos detalles quisiera solamente expresarlos como yo lo veo. En primer lugar, allí obtendremos cada uno nuestra recompensa. Seguramente que el rollo en visión que Juan ve, uno que estaba disponible para la lectura, ya sabemos la Biblia, otro que no. ¿Cuántos de ustedes saben qué les espera en la eternidad? Lo único que sabemos es el cielo, que no iremos al infierno sino al cielo, eso lo sabemos. Pero en la eternidad, en el cielo, no todos recibiremos lo mismo, porque no todos somos iguales aquí. Hay hermanos aquí que trabajan duramente, trabajan mucho, cuidan mucho su lengua, cuidan mucho su mente, procuran ser fieles al Señor. Y hay otros que dicen, total, yo fui salvo, ya que se arreglen ellos y todo eso. Y no les importa nada. Y uno dice, ¿los dos van al mismo cielo? Sí. Pero lo que está en el escrito, en el rollo, imposible ahora de saber, allí se sabrá, allí se abrirá. Así que recompensas en primer lugar. Allí sabremos de nuestra apariencia, porque claro, tendremos alguna imagen. Algunos de ustedes que son más jóvenes y más lindos, se miran en el espejo y dicen, ahora sí que soy churro. Oh, y la dama dice, qué linda que soy, y todavía se pone. Lo que yo no entiendo de las damas es por qué se sacan las cejas solo para luego poner con un carbón otra ceja postiza. ¿Para qué se sacan la que tienen? Es mucho más linda. Algunas se sacan todo, solo para volver a pintar, no sé si con carbón o algo, pero parece carbón. Y cosas por el estilo. Bueno, pero lo que somos ahora, no. Es como comparar a un gorila con una persona que llega a ser el hombre del año. Porque ponen un buen tipo ahí en la tapa del Time Magazine o de algunos de esas revistas que son importantes para que la gente diga quién es el hombre del año. Tiene que ser bien visto. Allí sabremos también de nuestra apariencia y de nuestras responsabilidades. Porque en el cielo no vamos a estar tomando tereré todo el tiempo, amacándonos en una hamaca de esas. O hay una que se llama perezosa. No es una dama, es una tipo silla que se llama perezosa. Hay muchas damas perezosas, pero no estoy hablando de ellas ahora, otro día. Allí sabremos de nuestra apariencia y también de nuestra responsabilidad, porque tendremos ciertas actividades en el cielo. Tendremos que trabajar, desplazarnos de aquí para allá. Algunos van a ser manda todo, otros manda nada. Pero vamos a estar activos. Yo no quiero ir a un cielo donde todo el tiempo tienen que estar sentados sin hacer nada. Ese cielo le regala a cualquiera. Allí estaremos muy ocupados porque el universo es infinito. ¿Y qué quiere decir infinito? Que no tiene fin. Quiere decir que estaremos eternamente allí sin jamás llegar al borde del universo. ¿Es eso cierto? Por lo menos la Biblia lo dice y yo no tengo ningún problema para creerlo. No es en ABC y menos en Crónica o... ¿Cómo se llama? Crónica o Popular, dice la hermana. Hay muchos que usan Popular como su devocional. Allí comenzaremos a actuar, ¿qué dije yo? Y sí, hay muchos que lo hacen. Allí comenzaremos a actuar en nuestro nuevo cuerpo. Seguramente nos sorprenderemos cuando recibamos el nuevo cuerpo. No todos seremos iguales. Un mundo donde todos son idénticos es aburrido. Recuerdo en la época del comunismo, que ahora todavía está solamente, que supuestamente no está en Rusia. Uno miraba las fotos, es uno de los países que yo nunca quiero ir a verlo. Ucrania sí, pero no Rusia. Y entonces, decía, uno miraba la foto y todas las casas parecían un regimiento. El mismo color, opaco, amarillento, así. ¡Ay, qué feo que está eso! Y algunos piensan que en el cielo vamos a ser así. Todos igualitos, como esos pingüinos, que caminan todos idénticos. No, no va a ser así. Allí habrá diferencia de cada uno, acorde con lo que éramos aquí, no en apariencia física, sino espiritual. Allí no habrá necesidad tampoco de predicar, ni convencer a nadie, porque no habrá pecadores no salvos. Allí solamente entrarán los salvos. Así que si usted es un predicador ferviente y dice, no voy al cielo, si no voy a predicar, vaya al infierno, que allí nadie será salvo, todos son perdidos. Ay, ¿qué hago para ir allá? No haga nada. De hecho, el ser humano va rumbo al infierno. No tiene que hacer nada, nada, nada, ni escuchar la palabra de Dios, ni recibir a Cristo. Llegará al infierno sin preguntar cómo llegar allí a nadie. Allí finalmente nos daremos cuenta de que valió la pena dedicar el tiempo que pudimos para el Señor, servirle a Él, a la santidad, a una vida de consagración, a la sana doctrina, y allí encontraremos a aquellos a quienes hemos conocido por la palabra de Dios, pero nunca los hemos visto. Algunos se preguntan, dicen, ¿pero nos vamos a conocer allí? Sí. Quiere decir que el esposo va a conocer a la esposa si ya falleció uno de ellos y ya no está, y después va a llegar al cielo y enseguida lo va a conocer. Bueno, una vez una esposa le dijo al esposo, él era predicador, ¿tú crees que en el cielo nos vamos a conocer? Dice, mira, no creo que voy a ser allí más tonto que ahora, porque ahora te conozco, entonces no creo que seré en el cielo peor que ahora. Obviamente nos vamos a conocer. Y ustedes saben muy bien que cuando en el capítulo 17, allí cuando se habla desde los primeros versículos, dice, 6 días después tomó Jesús a Jacobo, Juan y Pedro y los llevó a un lugar aparte y se transfiguró delante de ellos. Y al rato, Pedro dice, bueno, es que nos quedemos aquí y hagamos 3 viviendas así improvisadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y quién le dijo que era Moisés y Elías? Nadie. Lo que pasó es que ellos vivieron un flash de cielo en la tierra. Inmediatamente Pedro dijo, este es Moisés y el otro es Elías. Y así es, luego se confirman que Moisés y Elías se presentaron y Jesús estaba en el medio de ellos. Así que allí no tendremos este tipo de problemas de ninguna manera. Pero hay otra cosa, allí habrá una recuperación maravillosa de nuestro título de propiedad, porque la sinvergüenza Eva se dejó tentar y el sinvergüenza Adán lo mismo. ¿Y qué hicimos? El peor negocio inmobiliario de lo que llaman en inglés el real estate, la peor venta, el peor vendedor o los peores vendedores, era una pareja, Adán y Eva. Por centavos vendieron lo que hasta ahora estamos pagando. Y nunca lo vamos a terminar de pagar si el Señor no hubiera venido y pagara toda la cuenta. Vayan a Génesis 1, 26 al 31.

en que están cautivos a voluntad de Él. Cuando alguno dice, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar aquello, yo no quiero hacer tal cosa, pero no puedo. Tienen razón. Solos no pueden. Deben recurrir a Cristo para buscar ayuda. Pedro, 2 Pedro 2:19 dice, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pero ¿saben qué? Satanás no es un peón de nadie. Satanás lleva títulos muy prestigiosos. Es príncipe. ¿Y qué es un príncipe? Bueno, un príncipe es el hijo del rey. El rey está ahora en el trono, y cuando el rey muera o abandone el trono, por la forma que fuera, el hijo es príncipe. Ahora llega a ser rey. Satanás repentinamente se convirtió, no solo se convirtió en dueño de la propiedad del hombre, sino que llegó a ser el príncipe de este mundo. Vean, voy a leer un pasaje que está en Juan 12:27-31. Juan 12:27-31 dice, Jesús habla, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Una vez que el Señor Jesús pagó con su muerte en la cruz por nosotros, Satanás ya es el perdedor número uno. Sí, príncipe, pero ha perdido la posibilidad de tomar el trono jamás. Dice en el capítulo Juan 16:8-11, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Fue tan astuta la forma como Satanás se apoderó de la propiedad del hombre, que incluso se convirtió en el Dios de este siglo. Y Dios, aunque con minúscula aquí, es todo lo que para usted es digno de adoración y lo que fuera. 2 Corintios 4:3-4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, este es uno de los oficios de Satanás, cegó, hizo ciego el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:3-4. Pero ahora hay otro aspecto, y yo quiero detenerme un poquitito en este, todavía tenemos unos minutos que creo que será de mucha ayuda. La ley del rescate. No sé cuántos de ustedes estudiaron un poco sobre esto de la ley del rescate en el Antiguo Testamento. Vayan a Levítico 25:23-28. Levítico 25:23-28. Yo voy a leer este texto, bien interesante. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Bueno, yo no voy a hablar del jubileo y todo esto, pero tomaría mucho más tiempo. Pero cuán sabio es el plan de Dios y cuán cierto es que Dios proveyó todo para que finalmente el gran perdedor, que es Satanás, sea eso, perdedor. Si parafraseamos este texto, diríamos así. Y recuerden, y la paráfrasis lo dice así, recuerden, la tierra es mía, dice Dios. De modo que no pueden venderla definitivamente. Es tan importante cuando escuchamos sobre la tierra de Israel ahora, y que los palestinos tanto, no solamente quieren acaparar más y más, sino que dicen que los que ocuparon son los israelitas, y es al revés la cosa. Dios dice no solamente que Él la dará a la descendencia de Isaac, no de Ismael, esa tierra, sino que dice es mía. No se la puede vender. El título de propiedad de la tierra de Israel está en manos del Señor. No funciona tierra por paz, de ninguna manera. Y dice, ustedes son solamente arrendatarios y tendrán la tierra a su cargo. Sigue la paráfrasis. En todo contrato de venta debe haber una cláusula que diga que la tierra puede ser recuperada en cualquier tiempo por el vendedor. Si alguno se empobrece y vende parte de su tierra, sus parientes más cercanos pueden rescatarla. Si no hay quien pueda recuperarla y él mismo logra ganar suficiente dinero, entonces puede comprarla a un precio proporcional al número de cosechas que falten para el jubileo, y el que posee la tierra deberá aceptar el dinero y devolvérsela a su dueño original. Pero si éste no puede recuperarla antes, pertenecerá al que se la compró hasta el año del jubileo, y ese año la devolverá. Todo esto en Levítico 25, 23 al 28. Ahora notemos bien lo que se dice en Levítico en cuanto a familia que debía ser el rescatador, o familiar, mejor dicho, que tendría que ser el rescatador de quien de otra manera no podría rescatar. Ahora viene la pregunta. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque aquí está el contrato de venta de la propiedad. Y está sellado. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? La respuesta aparece en el versículo 5, Apocalipsis 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque Juan lloraba. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Nuestro Señor es ese familiar rescatador. Él se llama también el segundo Adán y está capacitado para rescatarnos junto con la propiedad que perdimos en Adán. Adán era apenas una figura del Señor. Dice en Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión. De la transición de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy, digamos, imperfecto Adán, pero muy perfecto el Señor. Y cuán importante es que aprendamos la lección central de todo este capítulo 5 de Apocalipsis. Volviendo a las dos copias del documento de compra-venta, dijimos al comienzo que cuando Jeremías, 32, 6 al 15, que este tipo de compra, en ese caso, de propiedades, se efectuaban mediante dos copias. Quiero que recordemos esto. La copia que vemos aquí, en Apocalipsis 5, es la sellada, es la que habla del rescate, es la que está en las manos del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, porque había un redentor o rescatador. Y con razón que los versículos 4 y 5 hablan del llanto de Juan, y acto seguido del consuelo, porque el león de la tribu de Judá fue el único que pudo hacerlo. El cielo por la eternidad es nuestro, porque el familiar más inmediato, nuestro Señor Jesucristo, vino en rescate. En resumen, lo primero que vemos es que el que estaba sentado en el trono, siempre volviendo a Apocalipsis 5, en su mano derecha tiene un libro escrito por dentro y por fuera. Y sin duda, este es el tema central del capítulo 5. Y este libro estaba sellado con 7 sellos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, 7 denota completo, plenitud, acabado. Luego, en segundo lugar, aparece un ángel fuerte, quien pregonaba a gran voz, dando a conocer que no se hallaba nadie con capacidad para abrir el libro, es decir, leerlo, descifrarlo, entenderlo. Literalmente dice que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, se encontró capaz de hacerlo. ¿Saben cuándo va a suceder eso? Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Allí se abrirá el libro que hoy nos es oculto. Allí se están inscribiendo nuestros hechos, nuestra vida, nuestra recompensa. Eso nosotros no sabemos. Nosotros sabemos que existe, pero no sabemos qué es. Porque no, para conocer un libro hay que leerlo. Usted puede leer el título y tener una vaga idea, pero hay cómo cambia todo cuando lee desde la primera hasta la última página. Dice que Juan lloraba mucho por esta razón. No había nadie digno de abrir el libro. Pero cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, allí, yo no quiero que ustedes confundan esto con lo que dice luego, cuando habla de los libros fueron abiertos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Ya llegaremos allí, Dios mediante. Ahora, Juan fue consolado porque dice que el león de Judá es nuestro Señor Jesucristo. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, yo no estoy diciendo que ustedes acepten esto como dogma y digan, esta es la interpretación de este increíble relato del capítulo 5 de Apocalipsis. No, hagan su propio estudio y si el Espíritu Santo les revela y amplía, o es diferente un poco de lo que yo le estoy diciendo, yo no me voy a enojar con ustedes. Todo esto nos lleva al pariente redentor. Versículo 25 de Levítico 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Quién es el hermano? ¿Vendió qué y a quién? Fuimos vendidos al pecado. Nosotros naturalmente no somos culpables de lo que hizo Adán y Eva, pero sí tenemos a un pariente redentor. Y el pariente redentor es nuestro Señor Jesucristo. Y llegó a ser pariente porque llegó a acercarse a tal punto al hombre que nació de una mujer, igual como nosotros. Y Él vino para ser el pariente redentor. Ahora, hay muchos textos que hablan de la redención. Por ejemplo, en Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Claramente Cristo nos redimió, el pariente redentor. En Gálatas 4, 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si ustedes quieren tener una mejor idea del pariente redentor, yo les recomiendo leer en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 1 al 10. Boaz es la persona especialmente los versículos, miren qué simpático era la transacción de inmuebles, porque ahí intervenía también la dama, que se iba a casar con el que compraba. Todo esto tiene mucho significado espiritual. Pero voy a leer desde el versículo 5 de Rut capítulo 4. Dice así: entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Rut, la moabita, tenía que tomarla por esposa, mujer del difunto, o sea, esposa, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Versículo 6. Y respondió el pariente primero, que tenía todo el derecho: no puedo redimir para mí. ¿Notaron la palabra? No puedo redimir para mí. Claro, la tierra, él quería la tierra, pero no quería a la mujer, a la viuda. No que no la quería, no podía, porque él tenía su familia. No sea que dañe, dice, mi heredad. Redime tú, le dice a Boaz, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo, eso no estaba en la Biblia, pero él tenía esa costumbre, desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Ahí está. No lo voy a dar igual. Usted se va a llevar y me va a dejar sin zapato. ¡Qué raro! Se quitaba el zapato y le daba al otro y después, no sé, andaba en un zapato o cómo era la cosa. Pero de cualquier manera era una ceremonia. Era una costumbre que entró. Había muchas cosas que aparecen en el Nuevo Testamento que eran costumbre y no era parte del Antiguo Testamento. Y muchos no saben distinguir lo uno de lo otro. Finalmente, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Mucho. Ustedes dirán, yo no aprendí nada. Yo no tengo la culpa que usted es cabeza dura. Este capítulo, si se lo examina a la luz de lo que hemos esbozado aquí, nos resulta llamativo, porque ya en el capítulo 6 vamos a entrar directamente por la puerta de la gran tribulación. Va a ser terrible lo que vamos a ver desde el capítulo que sigue, así que no lo pierdan. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.